Hoy, su radionovela Revolucionando las Naciones, chica. Todo empezó con Lucy González Parsons y Albert Parsons. Él, un mártir de Chicago, ejecutado el 11 de noviembre de 1887, dizque por defender sus nobles ideales. Y ella, una mestiza, nacida esclava, que seguirá oculta en las páginas de la historia, a pesar de que su voz logró mover las masas. ¡Las masas! ¡Las masas! ¡Albert! ¡Albert! ¡Albert! Amor mío, me llevan a la horca. Con la cabeza en alto camino hacia el cadalso. Mi orgullo, por la justa lucha de los trabajadores, me trascenderá como nuestros amados hijitos. Tranquilo, mi amado compañero. Tú sabes que cualquier gran cambio es precedido por un largo periodo de educación, donde tenemos que erradicar de las mentes de nuestras gentes la miseria que significa el voto, la mentira de las campañas políticas, y solo será justa y digna la vida con individuos de pensamiento autónomo, que como anarquistas lo sabemos. ¡Arriba la anarquía, mis chingones! ¡Les maldigo, capitalistas del mundo! ¡Banqueros y grandes corporaciones! ¡Consumidores y patriarcas del sistema! ¡Monopolizadores de mentes y espíritus! Que cada primero de mayo caminen los obreros por las calles de todas las naciones para vengar la sangre de los mártires. Saldrán con lustrosas pancartas y se pelearán por el primer lugar en la marcha. Los punquetos estallarán los vidrios y la represión gaseará los pulmones revolucionarios. Una y otra vez. Hasta que entiendan, cabrones. O cabronas. O cabritos. Y mientras tanto, Emma Goldman en Petrogrado. La historia del progreso está escrita con la sangre de hombres y mujeres que se han atrevido a abrazar una causa impopular, como por ejemplo, el hombre negro al derecho de su cuerpo o el derecho de la mujer a su alma. Un cambio social real nunca ha sido llevado a cabo sin una revolución. Revolución no es sino el pensamiento llevado a la acción, donde todos estarán unidos como una hermandad universal, una sociedad verdaderamente libre. Políticos en pobres que ya no son confortables. Efectivamente, el 1 de mayo se celebra por primera vez en 1890, declarado por la Internacional Comunista en homenaje a los mártires de Chicago, entre los que se encontraba, por supuesto, Albert Parsons. Doctor, ¿y las trabajadoras? Las trabajadoras también se manifestaron, por supuesto, aunque sufrieron discriminaciones y la desaprobación de los patriarcas. Ellas se organizaron, revolucionaron, se levantaron y gritaron. Por eso seguimos descifrando esta historia. Yeah. Las detectivas encontraron un trazo en su carta astral, en su constelación genealógica anarcofeminista que las llevó a Lucy González Parsons y Emma Goldman, cuyos pensamientos repercutieron en una de las primeras turbulencias de la primera ola del feminismo. Emma, la opresión sufrida por las mujeres, ¿sabías que es pura resultante directa del capitalismo? Y social, y güera. Pues sí, compañera. Libertad para todas las mujeres, en todos lugares, en todos los tiempos. Como si no hubieran suficientes bocas que alimentar en el mundo, Emma. Para ti es demasiado fácil vivir el amor y la sexualidad libre. Y obviamente hacer reivindicaciones por la libertad de la mujer y la reestructuración de las relaciones familiares. Emma. Las lenguas viperinas y capitalistas le señalan como una mujer que no puede tener hijos. Una mujer sumamente peligrosa. Recuerda, amiga y comadre, que para las oprimidas del mundo no es tan sencillo. Espérate, ¿dónde está el porrito? Lo que pasa, Lucy, es que el matrimonio está concebido para condenar a las mujeres a la maternidad y al cuidado del varón, quitándoles toda posibilidad de autonomía y desarrollo personal. Tú te has librado de tu marido y los maledicientes te acusan de gozar de la fama de su martirio. Para mí es admirable, amiga, admirable. Interesante, dos miradas contemporáneas de la misma problemática, dos mujeres que divergen y convergen. Para Lucy prevalecía la mirada sobre la clase como principal modo de opresión, y para Emma, la sexualidad era un biodispositivo de control. ¡Maldito patriarca cínico! ¿Qué te estás creyendo? ¡Este cuerpo es mío! ¡Maldito patriarca cínico! ¿Qué te estás creyendo? ¡Este cuerpo es mío! ¡Ya! Sin embargo, las dos eran anarquistas, con otras intuiciones diferentes a las sufragistas, por ejemplo. Feministas, anarquistas, sufragistas, socialistas. La rebelión feminista es una apuesta a futuro con muchas raíces. Estas no celebridades. ¡Uy! ¡No celebridades! Y muchas otras que nos presentan holográficas y prismáticas todos los 1 de mayo, tal cual lo maldijo Lucy Parsons. Yo le he dicho, mija, que no me diga celebridad. Además del Día del Obrero Patriarca, en el mes de mayo se celebra el Día de la Madre, una imposición comercial, burócrata y reaccionaria. Con nosotras, a propósito de esta fecha, Violencia Rivas, precursora del punk en toda Latinoamérica. El Día de la Madre es un invento comercial. Vos me trajiste a este mundo de mierda. No hay nada que festejar, no hay nada que festejar. A destrabajar, a destrabajar, no pariremos para el capital. A destrabajar, a destrabajar, no trabajaremos para el capital. ¿Acaso será esto lo que piensan hoy las feministas? ¿Qué diría Emma? ¿Qué diría Lucy? Yeah. Monseñor procurador, se equivocó de profesión. Monseñor procurador, se equivocó de profesión. Ay, aman delincuente. atrás. Cántale bien duro, mándalo para atrás. Terapia este sonido original. Fuerte, potente, no vayas a parar. Porque en lo profundo estamos tocando. Resiste, resiste, representando. Así termina este episodio caótico Chirrifem de mayo. No sin antes decir que es también un mes de resistencia canábica. Ninguna represión al flujo y comunicación cósmica. Buenos humos para todas. Pensamiento currambero. Es pensamiento